caladito y vacúneme, doctor. Vacúneme, doctor, que ya no aguanto. Cúreme usted la alergia que me está matando. Vacúneme, doctor, que ya no aguanto. Cúreme usted esta alergia que me está matando. Alergia a los mentirosos, alergia a los envidiosos, alergia a los morrones, alergia a los cobradores, alergia a los usureros, alergia a los funebreros, alergia a los chimentos, alergia a los documentos. ¡Un, dos, tres! ¡Eso así, bien movidito! La alergia, doctor. Eso, bailando este jaladito. Moviendo esas caderitas para que sufra. ¡Cuenta! Vacúneme, doctor, que ya no aguanto. Cúreme usted esta alergia que me está matando. Vacúneme, doctor, que ya no aguanto. Cúreme usted esta alergia que me está matando. Alergia a los melenudos, alergias a los barbudos, alergia a los derrotistas, alergia a los prestamistas, alergias a los ratones, alergia a las inyecciones, alergias a los melones, alergias a los mandones, alergia a los mentirosos, alergia a los envidiosos, alergias a los morrones, alergia a los cobradores, alergia a los usureros, alergia a los funebreros, alergia...